Algunos expertos fechan la realización del jardín durante el reinado de Abderramán II, ya que fue en este periodo cuando se construyó el gran acueducto y el desvío hacia el Alcázar, y que junto a las aguas procedentes del río abastecían las necesidades del palacio. Cuando Abderramán III trasladó la corte a Medina Tazahara, los jardines se deterioraron, pero al ser destruida la ciudad palatina en el siglo XI, volvió a fijarse el Alcázar de Córdoba como residencia del soberano, restableciéndose el cultivo y embellecimiento de los jardines y la huerta.